Okay. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Xochitl Arana. ¿Qué edad tienes? Tengo 26 años. ¿Cuál es, qué te llamó la atención para hacer este casting? Bueno, me llamó muchísimo la atención el hecho de que se abriera una nueva oportunidad para todos los estudiantes de la Universidad Internacional del Plantel Américas para poder expresar nuestras ideas, para que la gente nos vaya identificando, que nos escuchen y sobre todo, pues que estén enterados de que de alguna manera la Universidad Internacional está haciendo pues grandes cosas con lo que viene siendo la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces creo que es una base fundamental el obtener una radio, que en este caso pues sea por internet o por el medio que sea, para que nosotros los jóvenes nos estemos expresando de acuerdo a lo que hemos aprendido dentro de nuestras clases. Ok. ¿Cuáles serían tus aportaciones a Radio UI? Pues ahora sí que pondría de alguna manera mi mejor esfuerzo en cuestiones de investigación, entretenimiento y sobre todo pues estando presente de alguna manera con las asignaciones que se me dieran. Digo, en este caso suelo atender algunas tareas y pues me encantaría estar presente dentro de lo que viene siendo Radio UI. Ok, vamos a empezar con unos parlamentitos. ¿No lo puedes leer, por favor? Perfecto, iniciamos. Los amorosos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso sigue, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Eran las 6 de la tarde. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas de la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El conejo se hospedó esa noche en la frente de la niña y susurró a sus oídos. He visto cómo caminaban tu madre, tu padre, tus hermanas, con la Junta de Buen Gobierno, esa que llaman Nueva Semilla que va a producir. Los vi caminar junto con otros pueblos, construyendo autonomía en su territorio. Listo. Ok. Ahora, ocupo que me desarrolles un tema. ¿Cuál sería este tema? Ok. Vamos a desarrollar el tema de diferencias entre hombres y mujeres en cuestión intelectual, de alguna manera, y citaré pues algunos eventos como parte de una invitación. De acuerdo, iniciamos con ese desarrollo de tema. ¿Me das tiempo? 5 minutos. Perfecto. Chicos, buenas tardes. Les quiero invitar a que nos estén escuchando dentro de lo que viene siendo Radio UI. En este lapso, pues obviamente aquí estaremos desarrollando la parte que me correspondería el día de hoy, de invitarlos a que nos escuchen, para que estén atentos y sobre todo conozcan y den sus aportaciones en lo que serían en la parte… Ay, ¿lo podemos cortar? Continúa. No importa, te equivocaste, es parte del casting. Empezamos nuevamente. 2, 3. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los quiero invitar a que me estén escuchando esta tarde para que estén entreteniéndose junto conmigo al estar hablando de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Este tema, pues de pronto nos llega a interesar a algunos cuantos, qué tantas diferencias podemos tener los hombres con las mujeres, sobre todo desde el ámbito intelectual. Aquí me gustaría pues citar cómo de pronto se dice, ahora sí que está hasta estipulado de alguna manera, en cuestiones científicas, en cuestiones pues ya de alguna manera súper estudiadas, el cómo los hombres de pronto tienen un desarrollo mucho menor que el que tienen las mujeres intelectualmente. Las mujeres muchas veces crecemos, reímos, lloramos. Sin embargo, los hombres pues se dedican más que todo a juzgarnos, a reír, a buscar su propia satisfacción en todos los ámbitos y no todo el tiempo están de acuerdo con nosotros. Aquí me gustaría citar el hecho de cómo las mujeres de pronto tenemos miles de sentimientos y los hombres simplemente se basan a lo que viene siendo la felicidad, la tristeza o la soledad. Creo que es algo que realmente se puede tocar, se puede desarrollar en el sentido de que pues a las mujeres nos gusta ser palpadas, ser tocadas, ser queridas. Y los hombres simplemente con que les des un ratito de satisfacción y ya se pueden dar completamente por servidos. Suele ser algo pues realmente divertido para las mujeres el hecho de que tú dales una caricia, dales un beso y se van contentos, pero las mujeres no, por favor, las mujeres siempre necesitamos ser palpadas, ser apapachadas, querernos, buscarnos, más bien que nos busquen, más que buscarnos entre nosotras, que nos busquen ellos y que siempre estén pues en constante comunicación con nosotras. Buscamos estar siempre acompañadas de alguien, alguien que puede ser en ocasiones alguien que realmente queremos o simple y sencillamente estamos, pues ahora sí que en compañía de una amistad. Y bueno, ¿qué decir de aquellas amistades que de pronto se pueden salir y que se creen que cerca de esa amistad que se tiene se están llevando las cosas más a trasfondo y están buscando ya una satisfacción irreal, en donde ellos pues empiezan a transgredir esas normas y esas creencias que se tienen con respecto a una relación amistosa, amorosa, ¿no? Aquí sí me gustaría pues invitarlos de pronto a que reflexionemos, a que busquemos, a que crezcamos. Creo que todo es un parte de crecimiento. De pronto tenemos muchas creencias y tenemos que hacerlas afines, tenemos que llegar a un punto en donde nos encontremos, en donde nos acerquemos mutuamente, y si este punto no existe, híjole, se va a ver pues muy muy complicado que realmente esto se pueda seguir llevando, ¿verdad? Bueno, aquí más que todo, pues sería algo interesante que, pues que tengamos cuestiones, afines, que tengamos las mismas finalidades, que tengamos el mismo desarrollo. Ojalá que podamos llegar a ser realmente afines con la persona con la que lleguemos a estar, ya que muchas veces, pues esta afinidad no se llega a dar. Ok, después de este tema un tanto pues aturdido, relajado y de pronto absurdo, que a lo mejor no tenga mucha hilación, me gustaría invitarlos a que estemos pendientes de los eventos que vamos a estar teniendo posteriormente. Vienen por ahí algunos eventos pues que se están de alguna manera promocionando por algunas estaciones. Igual no voy a decir nombres, pero vienen eventos bastante interesantes. Ojalá que podamos estar atentos de los eventos que se están realizando. En cuestión juvenil, tenemos por ahí muy próximo un evento que va a ser un rally para el día 1 de agosto. Si alguien necesita informes, ojalá que les interese y se va a poner muy divertido. Tenemos lo que es una invitación para que se puedan ir a este rally, presentarse. Vamos a tener algunas bandas que van a estar tocando. Vamos a estar en Selva Mágica. Vamos a tener regalos, mucho dinero de por medio. Así es de que los invito a que quien esté interesado, pues que por ahí se pongan en contacto conmigo. Y pues sin más por el momento, no me queda más que despedirme y agradecerle a mi compañero Noé, que estuvo aquí en la producción. Mi nombre es Xochitl Arana y les agradezco que me hayan puesto la invitación enfrente para venir a hacer este casting de Radio UI. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Hasta luego. Muy bien, Xochitl, muchas gracias por haberte presentado este casting. Nos vemos y te decimos qué es lo que sucede contigo. ¿De acuerdo? Gracias. Bye. Bye.